Lección 4. Las comidas del día. Lesson 4. Daily Meals. Section 1. Introduction. Would, could y should corresponden al modo condicional simple en español. Este modo indica una acción futura que no se ha realizado todavía. Would es el condicional de will. Could es el condicional de can. Y should es el condicional de shall. Al mismo tiempo, estas palabras indican cortesía en inglés. Would indica voluntad, por ejemplo. Would you like a soda? ¿Desearía un refresco? Could indica capacidad, por ejemplo. Could you hand me that fork? ¿Me podría alcanzar ese tenedor? Should indica deber, por ejemplo. Should I make a reservation at Tony's Grill? ¿Debería de hacer una reserva en el Tony's Grill? Escuche las siguientes palabras y a continuación, repítalas. Repeat. Would. Could. Should. Section 2. Key words and phrases from the dialogue. Primero va a escuchar la frase en español y después su equivalente en inglés. ¿Quisieras café? Would you like some coffee? Repeat. Would you like some coffee? Una taza de café. One cup of coffee. Repeat. One cup of coffee. ¿Cuántas rebanadas de pan tostado quieres? How many slices of toast do you want? Repeat. How many slices of toast do you want? De nada. You're welcome. Repeat. You're welcome. Esta frase literalmente quiere decir eres bienvenido. Sin embargo, es una frase coloquial que quiere decir de nada. Necesito pan tostado. I need some toast. Repeat. I need some toast. Un dolor de estómago. An upset stomach. Repeat. An upset stomach. No lo recomendaría. I would not recommend it. Repeat. I would not recommend it. ¿Por qué no? Why not? Repeat. Why not? El servicio no fue muy bueno. The service was not very good. Repeat. The service was not very good. Mesera, mesonera. Hostess. Repeat. Hostess. Por lo menos. At least. Repeat. At least. Claro que sí. You better believe it. Repeat. You better believe it. Note que esta es una expresión coloquial y que hay otras maneras de expresar la misma idea que se verán en otras lecciones. Dejar. To leave. Repeat. To leave. Propina. Tip. Repeat. Tip. Probar. To try. Repeat. To try. Es mejor. Más vale que te vayas ahora. You better go now. Repeat. You better go now. Vas a llegar tarde al trabajo. You are going to be late for work. Repeat. You are going to be late for work. Section 3. Dialogue. Good morning, Jim. Would you like some coffee? Yes, one cup of coffee would be nice. And also, I need some toast. Sure. How many slices do you want? 2. Thanks. You're welcome. Would you like anything else? No, I still have an upset stomach from last night's dinner. Did you go to Burger Hut or to Chef Maurice? I went to the Burger Hut, but I would not recommend it to anyone. Why not? Well, the service was not very good. The hostess made us wait for over 7 minutes, and we could not order drinks because they had run out of everything we wanted. But at least the food was good? No. My cheeseburger was greasy, my fries were cold, Fred's mashed potatoes were lumpy, George found a fly in his hot dog, and each meal cost over $8. No! You better believe it. So I'm guessing you did not leave a very good tip. You are guessing right. How much money did you leave? $1.09. But today lunch will be good. I'm going to try that new deli on Magnolia Street. Oh, I hear they have great pork chops, delicious soups, and homemade apple pie. And that reminds me, I have to bake an apple pie for my book club tonight. Would you pass me those apples, please? These? Yes, and that bowl over there. This yellow bowl? Yes, Jim. You better go now. You are going to be late for work. Section 4. Explanation of the dialogue. Buenos días. Jim, ¿quieres café? Good morning, Jim. Would you like some coffee? Would siempre aparece al lado de un verbo en la forma infinitiva. Some coffee no especifica la cantidad, sino indica un poco de. Aprender a decir necesito, I need, es lo primero que tiene que saber en inglés, tal como los bebés nos comunicamos para resolver problemas y conseguir cosas. I want, yo quiero, es otra frase muy socorrida. Sí, una taza de café estaría bien. Y también necesito pan tostado. Yes, one cup of coffee would be nice. And also, I need some toast. Por supuesto. ¿Cuántas rebanadas quieres? Sure. How many slices do you want? 2. Gracias. 2. Thanks. De nada. ¿Quisieras algo más? You're welcome. Would you like anything else? Recuerde que esta es una frase coloquial que quiere decir de nada y no... Eres bienvenido. No, Todavía tengo un dolor de estómago de la cena de anoche. No, I still have an upset stomach from last night's dinner. Note que la partícula apóstrofo S al final de night indica posesivo. Aquí, la cena de anoche. Se dice invirtiendo el orden en inglés. Last night's dinner. El posesivo que usa apóstrofo S también se explicará en detalle en lecciones posteriores. ¿Fuiste a Burger Hut o a Chef Maurice? Did you go to Burger Hut or to Chef Maurice? Fui a Burger Hut, pero no se lo recomendaría a nadie. I went to the Burger Hut, but I would not recommend it to anyone. ¿Por qué no? Why not? Bien, el servicio no estuvo muy bueno. La mesera nos hizo esperar más de 7 minutos y no pudimos pedir bebidas porque se les habían acabado todas las que queríamos. Well, the service was not very good. The hostess made us wait for over 7 minutes and we could not order drinks because they had run out of everything we wanted. Made es el pasado irregular de to make. Hacer, to have run out, es el pretérito perfecto de to run out, acabarse. Pero al menos la comida estuvo buena. But at least the food was good? No! Mi hamburguesa con queso estaba grasienta. Las papas fritas estaban frías. El puré de papas de Fred tenía grumos. George encontró una mosca en su perro caliente y cada comida costó más de $8. No. My cheeseburger was greasy. My fries were cold. Fred's mashed potatoes were lumpy. George found a fly in his hot dog and each meal cost over $8. My es el adjetivo posesivo equivalente a la primera persona del singular. No. No. ¡Claro que sí! You better believe it. Esta es una expresión coloquial más enfática que decir, por ejemplo, sure, o decir, of course. Entonces, me imagino que no dejaste una propina muy buena. So, I'm guessing you did not leave a very good tip. So, puede querer decir, así que, o entonces, que suena mejor en este caso en español. To guess quiere decir adivinar. O en ciertos casos, suponer o imaginar. Adivinaste bien. You are guessing right. ¿Cuánto dinero dejaste? How much money did you leave? $1.09. Pero el almuerzo de hoy será bueno. Voy a probar el nuevo delicatessen en la calle Magnolia. $1.09. But today lunch will be good. I'm going to try that new deli on Magnolia Street. I'm going to try. Ya se explicó en la lección 3. Es una manera de expresar el futuro. Lunch will be good. También es el futuro y se explicó en la lección 3. Oh, he oído decir que tienen chuletas de puerco muy buenas, sopas deliciosas y pastel de manzana casero. Y eso me recuerda. Tengo que hornear un pastel de manzana para mi club de lectura esta noche. ¿Me podrías pasar esas manzanas, por favor? Oh, I hear they have great pork chops, delicious soups, and homemade apple pie. And that reminds me, I have to bake an apple pie for my book club tonight. Would you pass me those apples, please? ¿Estas? These? En este caso, these es un pronombre y quiere decir estas. Sí, y aquel tazón que está allá. Yes, and that bowl over there. That es un adjetivo demostrativo en este caso, pues va seguido de un sustantivo. ¿Este tazón amarillo? This yellow bowl? This aparece aquí como adjetivo demostrativo. Estos adjetivos demostrativos están directamente relacionados con los adverbios de lugar, aquí, allí y allá. This, here, es el más cercano a la persona que habla. That, there, es el más lejano a la persona que habla. Mientras en español hay 3 grados de distancia, de la más cercana a la más lejana, aquí, allí y allá. En inglés, solo hay 2 grados. This, that. Sí, Jim. Es mejor que te vayas ahora. Vas a llegar tarde al trabajo. Yes, Jim. You better go now. You are going to be late for work. Fin de la lección 4. End of lesson 4.